El golpe vendrá, furioso y despiadado. No lo verás venir, no lo escucharás. Nadie te dirá que viene imponente y directo. No quedarán voces que te alerten, ni un susurro clandestino que te ponga a resguardo. El golpe vendrá y será la muerte. Pero no lo sabrás hasta que se dobleguen tus piernas. Estarás sonriendo entretenido con el show de amarillas marionetas y no comprenderás por qué resulta tan amarga la alegría. Nadie dirá nada. El silencio es la ley de los cobardes, las hienas que festejan a carcajadas mientras clavan sus colmillos en tu carne devastada. No lo sabrás, no te lo dirán, no lo verás venir. Están muy atareados, cosiendo los labios, los oídos y los párpados. Que nadie se subleve frente al tirano, que nadie apunte jamás su dedo acusador hacia el emperador absurdo. Que todos comprendan la lección, que vean el cuerpo del soñador lapidado y comprendan que la libertad de expresión es una ilusión, pesadilla de los totalitarios, torpe intento de un pueblo, ejercicio innecesario de la memoria, peligrosa práctica de todos aquellos que se suponen libres.